Sí, yo creo que el PAIPA, el sustento principal del PAIPA fue la visión estratégica del gobernador Infran de considerarlo al pequeño productor agropecuario como un estilo de vida, es decir, una familia que vive en el campo y que lo vive porque le gusta vivir en el campo y le gusta trabajar en el campo. Eso es importante porque es una producción permanente y constante. En cambio, el inversor que viene a invertir el campo, mientras le den los números va a invertir, cuando no le den los números no va a invertir, entonces su producción no es sustentable en el tiempo. En la concepción de comunidad organizada, todos los sectores aportan lo suyo en pos de un objetivo común. Acá se logró ver que el tema de la alimentación es una cuestión estratégica y que el alimento tenía que ser accesible a todas las personas, tanto geográficamente como económicamente. El PAIPA produce, si los paiperos producen alimentos y tienen una concepción de construcción de precios a partir del costo de producción. Así que, y no tiene una cadena larga de comercialización, es muy corta porque la vende él mismo o un vecino. Entonces no hay agregado de precios superfluos. Y eso hace que llegue a un precio adecuado y accesible a la gente de la ciudad. Eso es parte de un concepto solidario, de la manera de construir este modelo de provincia que estamos trabajando. Además de la concepción, de la visión holística, la visión global que tiene el gobernador, para eso puso al Ministerio de la Comunidad, para articular con los otros ministerios. No reemplaza a nadie este ministerio, sino que articula todas las acciones. Pero además tiene un sector productivo, es decir, está estimulando la producción de alimentos y de ornamentales a nivel urbano, a través de las huertas comunitarias y huertas familiares también, pero trabajando sobre, en la parte de alimentos, trabajando sobre la concepción del alimento nutritivo y rico. Es decir, enseñar a cocinar a la gente es fundamental, y apreciar la bondad de un alimento hecho con verdura es fundamental para poder producir, porque si no, no tiene sentido que produzcamos algo que la gente no va a consumir. Hay interrelaciones importantes, ¿no? Por supuesto, los vínculos, tenemos que vincularnos todos, y esos vínculos tienen que estar saneados, no tienen que ser vínculos conflictivos.